Gracias porque hoy se llenaron las calles de Chile entero, no solamente la región metropolitana, de Arica a Punta Arenas. Los trabajadores salieron a las calles, cortaron los ingresos a las minas, se pararon en los puertos y pidieron que llegaran embarcaciones en el sur del país. Esa es la fuerza organizada cuando la clase trabajadora toma la decisión de decir basta. Y eso es gracias a ustedes. Esto no es de los dirigentes, es de ustedes que han estado en las calles peleando día a día en el sector público con tremendas huelgas y paros progresivos. En el sector privado, hoy día dando una gran lección, la lección de la unidad. Esa es nuestra fuerza. No nos van a callar ni con metralla, ni con balines, ni con perdigones, porque las mayorías estamos en las calles. Piñera hoy día está solo. El que está solo hoy día es Piñera, porque los trabajadores estamos unidos y somos la mayoría del país. Y esa es la lección que dimos hoy, la gran lección desde el Bloque Sindical de Unidad Social, que estamos juntos y no vamos a cejar en este camino. Y que lo escuche fuerte Piñera. Ayer fuimos a hacer una acción al Congreso y fue una advertencia. Si siguen legislando, no solo vamos a entrar al Parlamento a decirles que se queden sin legislar, vamos a ir a tomarnos el espacio institucional. Y que se prepare Piñera, y que se prepare Piñera, porque esto es ahora o nunca, no hay vuelta atrás. Y los trabajadores organizados vamos a dar esa batalla porque somos pueblo y porque tenemos el deber de responder a la demanda ciudadana. Muchas gracias y preparémonos para las batallas que vienen.